llega la tarde, acharé el jilguero de mi alma, y llegando Matafi del Valle, toda el alma se me vuelve samba, y llegando Matafi del Valle, toda el alma se me vuelve samba, acharé el aroma tomillón, y ese agüita que corre cantando, y una linda morcha esperando. Caliente en el rancho y una linda morocha esperando, con la humita caliente en el rancho. ¿Y qué más? ¿Pa' qué más? Achalay con la miel y el quesillo y un vinito patero de aquellos que este el alba se queda cantando. Achalay, ya qué lindo es mi pago. Queda cantando, achala y chas, qué lindo.